Juan, grato es estar con ustedes, amables oyentes, un nuevo día de estudio, de conversación, de estos eventos finales que están pronto a ocurrir. Las profecías sí lo indican, Cristo está pronto por regresar. ¿Cómo estamos para ese evento? Bienvenidos con ustedes, amables oyentes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer, es muy agradable poder saludarles, saludar a todos nuestros queridos oyentes de este programa y desearles que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, continuamos con nuestra conversación. Una cosa es que el Señor Jesús venga y otro es que nosotros nos preparemos, que le estemos esperando. Creo que es lo que corresponde. Si el Señor va a venir, nosotros como cristianos, como quienes seguimos su ejemplo, deberíamos estar esperando, debería ser el evento culminante de nuestra vida. Y digo de nuestra vida, no del mundo, porque creo que nosotros personalmente somos los que vamos a recibir todo el beneficio de todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por nosotros. Bueno, el apóstol Pablo, hablándole a su iglesia en Tesalónica, les advierte algunas cosas que es bueno recordarlas, porque nos dicen efectivamente que no deberíamos estar ausentes de estos momentos, de lo que está ocurriendo. Yo creo que tal como ellos, nosotros también podremos tener cierta incertidumbre. Ha pasado el tiempo, los venimos escuchando siempre esto. ¿Qué es lo que nos dice Pablo allí en Tesalónica? En el libro de Tesalonicenses, de su primera carta, 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Estaba recordando que una de mis nietas me hizo una pregunta. Tata, me dice, ¿Cristo va a venir de noche? Y estuve pensando de dónde sacó esa pregunta, porque ellas también están en unas reuniones que hubo los meses pasados. Allí a primero de diciembre, más o menos, hubo unas reuniones también de noviembre. Hubo unas reuniones paralelas a la reunión que hizo el pastor Bullón en Chile. Entonces, al parecer allí les hablaron de que, le mencionaron este texto, porque si tú lo ves, efectivamente, sí, alguien que lo escuche habla dice, ladrón en la noche. Entonces, ¿va a venir de noche? Entonces, la explicación que uno puede darle a un niño que está aprendiendo estas cosas, decirle que efectivamente no sabemos el momento, pero que normalmente quienes quieren entrar a una propiedad casi no lo hacen de día, lo hacen en la oscuridad. Pero lo que está mostrando Pablo es lo repentino, lo que va a ser sin aviso, por decirlo de alguna manera, que va a venir. No, Cristo no está diciendo vengo en tal fecha. ¿Cuánto? ¿Y a tal hora? A tal hora, porque nosotros como seres humanos no estaríamos realmente preparados nunca. Hay que estar preparados siempre. Por eso que él dice que va a venir como ladrón en la noche. Pero a mí me gusta este texto que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué te parece, Horacio, si no el mundo, a pesar de lo convulsionado que está, no anda buscando la paz, no anda buscando la seguridad? No se está levantando un poder, una persona, digamos, que representa un poder que dice que él podría traer paz y seguridad, ordenar las finanzas del mundo. ¿Cómo que se está hablando, cómo se está tendiendo a ir a esa paz? Y uno como cristiano que conoce estas cosas dice, entonces el evento está muy próximo. Porque si están tratando de buscar paz, quiere decir que en ese instante va a venir Jesús. Que lo que andan buscando no es paz en realidad, sino es cómo conseguir mayores utilidades, o mayor poder, mayor autoridad hacia las personas, para obligar a las personas a no hacer, voy a decirlo así, la voluntad de Dios. Pablo les habló a ellos hace cuántos siglos atrás, pero nos habla hoy día como si fuéramos sus hermanos, como si fuéramos sus discípulos, que deberíamos estar preparados para ese evento. creo que esta debería ser la esperanza que nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades, la que nos anima, la que nos da la energía suficiente y todo lo necesario para continuar viviendo en este mundo lleno de problemas y dificultades. Porque si miramos adelante, la verdad es que no vemos algo mejor en el mundo. No se trata de ser alarmista o pesimista, pero fíjate, si vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la contaminación, y la contaminación en varios aspectos, la contaminación del agua, la falta de agua que se dice que va a haber, la falta de alimento por la cantidad de personas que nacen en el mundo. Hay lugares donde ya se está, ayer escuchaba la noticia, no fue ayer, fue hace más tiempo, donde se decía que las mujeres de 4 hijos iban a ser esterilizadas en ciertos lugares. En China, por ejemplo, no está prohibido tener muchos hijos, no pueden tener más hijos. Entonces, se han tomado ciertas medidas a fin de que la población no siga creciendo en la forma que lo está haciendo, porque el alimento va a faltar. Y cuando se dice que el alimento va a faltar, en muchos casos no es que falte, el alimento está siendo producido por el mundo o en el mundo suficiente, si este no estuviese siendo consumido en exceso por algunas personas y otros no consumen nada, algunas comen en exceso y otros no comen nada. Entonces, todo eso va a traer un problema tremendo. ¿Qué me dices tú de la contaminación que hay del medio ambiente? Entonces, hay una cantidad de problemas que el hombre no ha logrado solucionar. Ahora, todo esto de la contaminación trae otras consecuencias. Trae, por ejemplo, la falta de agua, la falta de lluvias. Y además de eso, trae las tormentas que están siendo cada vez más devastadoras. Algo que el hombre no ha podido, no puede controlar. Un hombre no ha logrado controlar los desastres naturales. El hombre podría llegar a predecirlos, pero no a controlarlos. Claro, son realmente terribles incluso los que ocurrieron en el mes de noviembre en Estados Unidos. Pero mira, Cristo dejó estas marcas, estas señales, estos hitos para que nosotros tengamos razón de nuestra creencia. Incluso Juan 3:19 dice que desde ahora os digo antes que suceda, dice Cristo, le está hablando a ellos, le está anticipando para que cuando suceda creáis que yo soy, porque esto es lo que vale al final, creer en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro benefactor, es aquel que está intercediendo en el cielo por nosotros. Entonces, cuando suceda, ahora sí que se profundiza mi fe, mi creencia en Él, porque lo que dijo Él es verdad. Ahora fíjate, no solamente lo dice una vez, en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo siguiente, en el capítulo 14 de San Juan, y el verso 29, era 13:19 y este es 14:29, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bueno, el Señor nos da señal, ¿no? Nos muestra, nos dice lo que va a acontecer, de manera que cuando acontezca nosotros podemos mirar la Biblia con el respeto que se merece, con la seriedad con la que debemos mirarla y tomar en serio lo que el Señor nos está diciendo, las advertencias que nos está diciendo. No suceda como los antediluvianos. No, si todavía no ha pasado, ¿hace cuánto tiempo que se está predicando que Cristo va a venir? No creo que venga todavía. Podríamos decir, mira, han pasado 80 años. Claro, entonces, Yo que tengo memorias como 100 años que se está predicando, yo creo que ya no viene. Claro, entonces nos parece que eso es algo que nunca va a llegar a acontecer. Pero no olvidemos lo que aconteció con los antediluvianos. Ellos pensaron también que nunca iba a acontecer lo que Noé había predicado, y sin embargo aconteció. Ahora, todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido, las profecías mesiánicas se cumplieron exactamente, y eso debemos tenerlo en cuenta. Cuando la Biblia dice algo, esto se cumple. Quizás pensando en esta misma situación, Horacio, allí los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús allí en Mateo 16, del 1 en adelante, dice, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y mira lo que dice más adelante. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, dice que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no sabéis. En otras palabras, Horacio, cuando Cristo les responde a ellos, les va a decir: ustedes tienen todas las señales que necesitan para saber cuándo vendrá el fin. Y hoy día yo creo que también las tenemos, y en más abundancia que ellos, porque las profecías prácticamente todas están cumplidas. Todas apuntan a que Cristo viene, pero viene muy pronto. Y eso es lo que nosotros debemos estar, no admirados por esto, sino preparados, esperando su venida. Es como alguien que de improviso te llama y te dice: mira, voy a ir a tu casa. ¿Cuándo vienes? Mira, no lo sé exactamente, pero cuando empiecen a suceder algunas cosas, yo te voy a... Ya te anuncio que estoy por llegar, te lo voy a decir exactamente. Entonces, ¿qué hace la persona? Comienza a preparar la casa, comienza a tener un lugar para que esa persona pueda dormir con ellos, pueda pasarlo bien. Hay una serie de cosas que comienzan a prepararse. Ahora, cuando hablamos de la venida de Cristo, cuando la decimos que estamos esperando, más de algo hay que preparar. Nuestra vida, nuestra relación, tenemos que acostumbrarnos a andar con Jesús, porque en el cielo, donde vamos, vamos a vivir siempre de la mano de Jesús. Y acostumbrémonos a hacerlo aquí en la tierra. ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto al vivir con la esperanza de la segunda venida, mientras al mismo tiempo nos abstenemos de ver cada titular como una señal del fin? ¿Cómo evitamos la apatía por un lado y el fanatismo por el otro? Piénselo. Gracias, amables oyentes, una vez más. Os esperamos mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, y será hasta mañana.